continuamos comentando las noticias. Sí, quería hacer comentarios sobre esta gravísima noticia sobre Chávez declarándole la guerra a Occidente. Según el Pajarraco Anel, corresponsal de Squawkas News, un Chávez amenazante, voy a leer este párrafo, un Chávez amenazante advirtió: si algún país europeo empieza a aplicar esto, eso de esto es lo de la ley del retorno de la inmigración, sí, y meter preso a colombianos, a paraguayos, a bolivianos, a ecuatorianos, etcétera, entonces vamos a empezar a hacer la lista de empresas de ese país que tiene inversiones en Venezuela para aplicar la misma. Bueno, aparentemente amenazó con no mandar ni una sola gota de petróleo a los países que aprueben esa ley que él llama del bochorno. Sí, es una declaración de guerra, sí, sin duda. Es una declaración de guerra y por eso es que tenemos esto, ¿no? Que Chávez le declara la guerra a Occidente. Sí, un legislador del Partido Popular Español expresó, fíjate en esta frase específica: hostia, este señor, aparte de grosero, es un ser inhumano. O sea, imagínate. Sí, no, bueno. Ya lo sí, con eso lo dijo todo. Exactamente. Y Evo Morales, siguiendo la comparsa de Chávez, advirtió que a los excelentísimos presidentes de los países desarrollados que esa normativa puede traer violencia en Europa y Latinoamérica. O sea, se atrevió Evo Morales a hacer esta declaración. No solamente Evo, también salió Rafael Correa, Tabaré Vázquez y hasta Insulza. Salió insulsando esta situación de los inmigrantes. Por cierto, en estos momentos nos informan que tenemos un pase muy importante con nuestro corresponsal, el Pajarraco Anel. Adelante. Gracias por el pase, Ivana. Les habla el Pajarraco Anel. En este momento me encuentro en la popular Universidad Católica Andrés Bello, donde un grupo de humildes estudiantes que representan a la sociedad civil están postulando la candidatura de Rafael Caldera como nuevo líder juvenil de esta casa de estudios. Vamos a ver si por aquí podemos contactar al doctor Caldera. Un permisito, por favor. Buenas tardes, doctor Caldera. Estamos en vivo para Globoterror por YBKE Mundial. Caramba, ya no recuerdo cuántos años tenía que no veía un micrófono. Quiero que sepan que me siento profundamente honrado de ser postulado como líder juvenil por esta Universidad del Pueblo. Doctor Caldera, ¿puede ampliarnos la información sobre su nominación como líder juvenil? ¿De dónde surge esta iniciativa? Siempre me he caracterizado por apoyar a los estudiantes. Todos deben de recordar que en mi primer mandato presidencial apoyé todos los movimientos estudiantiles de la época. De eso pueden dar fe los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y de las escuelas técnicas. Todos recordarán que 56 estudiantes pasaron a mejor vida en mi primer mandato. Y eso, sin lugar a dudas, fue tomado en cuenta para mi postulación. Doctor Caldera, ¿puede decirle al país cuál es, según usted, su real posibilidad de ser electo como el nuevo showman estudiantil de la Católica? Bueno, voy a ser diáfano, enfático y sincero. Desde que el brujo dijo que yo iba a morir en 1996 y se peló bien pelado, porque como ustedes pueden ver, estoy aquí pintándome mis manitos de blanco. Ahora es que es Caldera para rato. No me atrevo a dar predicciones. Ya no quiero equivocarme en mi pronóstico y pasar por todo lo que pasó ese astrólogo en los calabozos de la DICIP, en esa época de mi mandato, donde había realmente democracia y libertad. Gracias por sus declaraciones y mucha suerte. Ahora regresamos al estudio de YBKE Mundial. Adelante, Ivana y Emilio. Gracias, Pajarraco Anel. Bueno, ¿qué te parece esta entrevista con Rafael Caldera? Bueno, que todos sabemos que Caldera, porque tú sabes que la edad es la edad espiritual, ¿no? Entonces, una persona como él, pues tiene muchas posibilidades de lanzarse como líder estudiantil. Sí. Además, él debe estudiar todo el tiempo, digo yo. Sí, bueno, él es un eterno estudiante. Eternamente estudiante y eternamente joven. Eternamente candidato, eternamente político. Bueno. Sí, bueno, creo pues que aprovechando la inhabilitación de 400 funcionarios, debería considerar lanzarse para la candidatura presidencial. Sí, claro, porque ya, yo pienso que tiene mucho chance. Tiene mucho chance, y él está en la flor de su vida. Bueno, hay mucho espacio, porque por los vientos que soplan, creo que no vamos a tener a nuestros candidatos, creo que no vamos a poder elegir a nuestros candidatos favoritos, dada todas estas inhabilitaciones que ha presentado la Contraloría General de la República. Sí, pero sí tenemos uno, hay un candidato que sí, que es el joven líder Stalin González, que cuenta con un grupo Facebook, hizo un grupo Facebook para mejorar Caracas. Eso es una, realmente es impresionante la inteligencia de este muchacho. Aquí leemos el cable, dice: el astuto muchacho informó que ya cuenta con unos 250 amigos en el Facebook, que es la conocida comunidad electrónica, que además es respetada por su carácter político y emprendedor. Stalin ha conformado con coraje y compromiso un grupo en el mismo sitio de internet, al que llamó Stalin's Friends, al cual se han integrado diferentes jóvenes del país. Mis preferidos son mis excompañeros de prepa, nos comentó el precandidato a la alcaldía Libertador. Sé que junto a ellos limpiaré el mar rojo del municipio Libertador. ¿Qué te parece? Bueno, es que, esto es, tú sabes, ¿no? Las formas modernas de hacer política, ¿no? Las que nos van a conducir a la victoria. Sí, yo pienso que, el Stalin's Facebook, aquí lo estamos leyendo, su publicidad, Stalin's Facebook, es muy original. Es muy original Stalin. Y además está siendo asesorado por uno de los tres dueños de Facebook, quien por cierto es un ex agente de la CIA. Mejor no podía ser. Bueno, mejor asesorado no podía estar, sin duda. Sí, mejor no podía ser. Stalin ha demostrado una gallardía guarimbera excelente. Y siempre cuando ha hecho falta, siempre está ahí dando la cara, dando la vanguardia, pues, digamos, sí. él es bueno. Y según fuentes, fíjate que estoy leyendo que hace unos días encontró el cable de su red, de su PC, perdón, desconectado. Y dijo que tuvo que ser Chávez, enfáticamente, así lo expresó Stalin. O sea, como que tienen también ahí una mano peluda, un hacker que está tratando de desconectarlo a Stalin, de desconectarle el Facebook. Sí. Y ustedes saben que el Facebook tiene unas aplicaciones, tiene unos programitas muy, muy, muy intelectuales, muy edificantes. Por ejemplo, hay uno que se llama ¿Qué fruta eres? Entonces ustedes hacen el test y te dice qué fruta eres. Y ya Stalin instaló en el Facebook estas aplicaciones. Instaló la aplicación ¿Qué fruta eres? ¿Qué color eres? ¿Y qué libro eres? Y los resultados son impactantes, porque en la aplicación ¿Qué fruta eres? Le dio que era parcha. El ¿Qué color eres? Le dio blanco por dentro. Y el libro, ¿qué libro eres? Los aforismos de Montesquieu. Mira, esto realmente... Bueno, eso suena, ese Facebook fruta, es una maravilla. Suena fruta, color y qué libro. Bueno, ¿y ahí dónde queda la poma rosa? Sí, bueno, no sé, pero el Facebook dijo eso, sí. En algo... Sí. Me parece que tenemos otro pase, una entrevista desde el colegio Milton Friedman. Adelante. Gracias, Emil, por el pase. Un momento, por favor. Bueno, nos encontramos en la avenida principal de la Laguna Country Club, frente al colegio Milton Friedman. Nos costó llegar, pues tuvimos que caminar casi 15 cuadras debido a una guarimba dirigida y auspiciada por la Asociación de Padres y Representantes, quienes están protestando por los bajos precios de las matrículas y las mensualidades. Ellos exigen un incremento del 80% para quedar así por encima de la inflación calculada para este año, según ellos, en 70%. También nos dicen que esta es la única forma posible de poderle ganar a la inflación. Tenemos una madre acá que está esperando que baje un poquito el humo de los gases lacrimógenos que fueron lanzados por los miembros de seguridad de Estado y de los cuerpos represivos de este régimen. Señora, por favor, acérquese. Díganos, ¿cuál es su nombre? Sonia Hoffman. Ah, díganos, señora Sonia, ¿a qué se debe la protesta? Bueno, que estamos cansados de pagar poco, ya es hora de un incremento sustancial. No es posible que la matrícula esté en 1.500 y la mensualidad en 1.500 bolívares puestos. Eso no alcanza para nada. ¿De dónde se va a sacar para pagar, por ejemplo, el pago del agua? Tenemos varias canchas de golf. ¿De dónde se va a sacar para pagar el giro de la camioneta que adquirió el director? Es una camioneta ni se armada. Bueno, Emilio, eso es todo por ahora. Damos el pase a los estudios. Ya estamos en contacto nuevamente. Muchas gracias a Sherk, nuestro corresponsal también de Escuacas News, por este importantísimo reporte desde el Colegio Milton Friedman, desde La Lagunita Country Club. Entonces, bueno, ¿qué te parece? Que están protestando, es una protesta muy justa de lo que están pidiendo. Quieren que le suban la matrícula, porque no pueden quedarse esa matrícula baja. Sí, para toda la vida. Sí, yo apoyo esa protesta, pues en mi opinión, mientras más paguemos por la educación, mejor. Sí, ¿no? Y el estruendo de las cacerolas indica que es un clamor popular realmente. O sea, todo el mundo está pidiendo eso, pero... Y eso no es de ahorita. Está todo el mundo en la calle pidiendo... Eso, si bien recuerdo, creo que lo estamos exigiendo desde hace 4 años. Sí, sí, sí. O sea, todos los años tenemos el mismo problema de no poder exigir al gobierno que nos aumente la matrícula escolar. O sea, en mi opinión, mientras más pago, mejor educación reciben mis hijos. ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, es que es así. O sea, realmente la educación tiene que ser privada porque, digamos, para que sea buena hay que pagar. Sí, bueno, hay que seguir los Sí, eso en todas partes del mundo. Bueno, Michelle Bachelet está haciendo un buen trabajo en relación a eso. Sí, sí. Justo ahora tienen esas conversaciones con el estudiantado chileno y el profesorado para ver si terminan de privatizar la educación en Chile, sí. Que bien les hace. Y no solamente tiene que ser privada, tiene que ser cara para que sea buena. Exacto. Así lo he dicho, bueno, mientras más cara es la educación, mejor. Bueno, como íbamos anteriormente, antes del reportaje de Sher, estábamos hablando sobre esta situación de Chávez amenazando a Europa y todo esto. Pero también el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, él reaccionó ante estas bravuconadas de su homólogo Hugo Chávez. Él reaccionó realmente ante estas palabras de Chávez, bueno, quien aparentemente reaccionó iracundo, amenazando a todos estos países europeos y a las empresas transnacionales petroleras, benefactoras naturales de América Latina, y ante esta nueva agresión venezolana, las reacciones del primer mundo nos hicieron esperar. Claro, se van a quedar callados, ¿no? Tienen que defender sus intereses. Sí, según Zapatero, él piensa que el presidente Hugo Chávez no entendió la ley. Él cree que Chávez está confundido y no comprende los beneficios de la misma. El asunto es muy simple, dice Zapatero. En Europa ya hay suficientes sudacas, negros y demás, y ya es hora de echarlos a hostias si hace falta. Eso sí, siempre dentro de un marco de respeto y tolerancia, indicó democráticamente el presidente Zapatero. Bueno. ¿Qué es lo que encuentra bochornoso Chávez en todo esto? Se preguntó el mandatario español. ¿Ah? Se habráse visto. Ecuatorianos, peruanos, bolivianos y demás pueblos paupérrimos del mundo deberían agradecernos que les permitiéramos venir durante tanto tiempo a hacer los trabajos que los españoles ya no queremos hacer. Eso lo indicó Zapatero. Sí, sí, bueno, claro, es que imagínate, o sea, tienen que poner una ley porque si no se le llena esa, digamos, Europa se les llena de gente que bueno, no es conveniente. Le está llenando los espacios y le está quitando el trabajo. Sí, exactamente. Es hora de que recojan sus ponchos, sus llamas, sus ruanas, todo eso, y se regresen a sus respectivos países, porque ya los hemos ayudado bastante. Eso dijo el jefe del gobierno español. Y lo que no capta es por qué, desde que las empresas españolas desembarcaron masivamente en Latinoamérica, llevando inversión, bienestar y desarrollo a sus habitantes, entonces tenemos oleadas de inmigrantes en estas latitudes europeas. Pero fíjate que Evo Morales se dio el tupé de decir que España, o sea, que él podría construir un puente de Bolivia a España con la plata que los españoles sacaron del Potosí. Y Rafael, no, y Alan García no lo dijo, pero según tengo entendido, todo el oro que sacaron de Perú está en las paredes de las iglesias españolas, pero Alan García no ha protestado en lo absoluto. Tenemos que despedir el programa. Hemos trabajado para ustedes en la presidencia del canal, Cristina González. En los controles, Nelson Briceño. Producción, Randolph Borges. Y en la conducción del programa, Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Nos despedimos por esta semana con el tema musical Teorema de Tales, de la agrupación argentina Le Luthier. Hasta la semana que viene. Si tres o más paralelas, si tres o más paralelelelas, si tres o más paralelas, si tres o más paralelelelas, son cortadas por dos transversales, son cortadas por dos transversales, si tres o más paralelelas, si tres o más paralelelas. Son transversales. Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera. Dos segmentos de una de estas son proporcionales. Para dos segmentos correspondientes de la otra. Yo trazaré cuatro planos, intersectaré una igualdad, yo encontraré P más PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa. Ay, no te compliques, nadie la usa. Trazaré pues un cateto. Yo no me meto. Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante, y largo, secante, y largo, tangente. Tales de mi leto.